Página 31. Actividad 4B. Escucha y comprueba. A. El señor Cortés, por favor. Soy Antonio Gallego, de SDE. Un momento, por favor. B. Hola, buenos días, señor Sánchez. Buenos días, señora Durán. C. Adiós, señorita Rubio. Hasta mañana, señor Costa. D. ¿Es usted la señorita Plaza? Sí, soy yo.